esto, lo que uno frecuentemente olvida, algo que importa realmente en la vida, es hacerse merecedor de lo importante, de quienes más te importan, y así antes de lastimar, piénsense cómo evitar de hacerlo, llegar a obtenerlo anhelado, sin pasarse ni pasar a llevar a aquellos en quien tú siempre te has apoyado. La sensación de que he fallado en muchas ocasiones me ha ayudado a hacer hincapié en la incapacidad de reconocer errores que cometí sin saber. Hay golpes que son necesarios para avanzar, como los del remo en el agua al remar, al rimar. Lo que vale es el contenido. Gracias, Anita, y a aquellos que no han entendido, les demostraremos que igual nos mantenemos y ayudado con el frente y los de la demo. Maquiza en mi corazón el amor por el hip hop, media vida en el micro y hoy día otra canción. ¡Ay! Otra canción golpeando en tu cara. Circuita maquiza, frente lírico, dime quién nos para, ¿eh? Oye, SEO, ja, ja, dispara. Un día más y otra canción en el tintero, afinando puntería, creando el verso más certero, obteniendo algo nuevo, sin olvidar lo verdadero, sin necesidad de ser oscuro, el arte va primero. Por tanto represent yo, yes, yes, yo, keep it real, yo, aquí estoy yo, ese soy yo, verás, aquí somos mucho y no hay protagonista, y si quieres pasarte de listo, anótate en la lista, muchos adeptos al hip hop quieren pasar revista, MCs de trecha vista, comportamiento fascista, si doy una entrevista para ampliar el espectro, que sepan de nosotros, no juguen por el aspecto, me expreso al respecto, así que estate atento, con Cicuta en el 2000, supremo elemento, otro disco, otra producción, otro argumento, aquí tiene otra canción, te noto algo lento.